Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En torno al proyecto para limitar las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires y centrados más que nada en las conclusiones de la Comisión del Senado Provincial por la investigación del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, un hecho muy notorio y muy doloroso, como todos recordaremos, es que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ha fijado su posición y le ha hecho una recomendación a los legisladores bonaerenses en torno a esta modificación del código. Estamos en comunicación directa con la doctora Paula Litvatsky, que es la directora del área de Justicia y Seguridad. Paula, un gusto, y nos gustaría escuchar las conclusiones y el núcleo de lo que ha sido esta propuesta, esta ponencia de ustedes ante los legisladores, ante los diputados de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros le enviamos una nota a los legisladores de la provincia, fundamentalmente para remarcarles que el camino propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial de limitar nuevamente las excarcelaciones en los casos de delitos de tenencia ilegal de armas de fuego no es el camino correcto. En lo que nosotros le mencionamos a los legisladores y hicimos hincapié es que hay una contradicción muy importante, muy grave, entre las conclusiones del informe del Senado, de la Comisión del Senado, por el la investigación del crimen de Candela Rodríguez y la propuesta del Poder Ejecutivo en relación con la reforma del Código Procesal para impulsar políticas adecuadas de seguridad. Este contrapunto para nosotros es muy importante porque muestra cuál es la opción del gobierno provincial en relación con los problemas de seguridad que hoy se están discutiendo en la provincia y que en muchos casos se discuten a nivel nacional. La propuesta del Poder Ejecutivo de volver a insistir con la idea de que si se reforma el Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones, esto es para que la prisión preventiva se siga usando en forma automática, sea una propuesta para reducir el índice de delitos de violencia en la provincia de Buenos Aires, parece una propuesta no solo inconstitucional desde el punto de vista de los estándares internacionales para la aplicación de la prisión preventiva, sino también desde el punto de vista político criminal y de las políticas de seguridad, porque sin duda que una reforma legal en ese sentido no implica una política de para trabajar, por ejemplo, sobre el mercado ilegal de armas de fuego, para trabajar sobre la necesidad de reducir la violencia social, para trabajar la necesidad de alguna política seria de desarme, etcétera. O sea, aparece de nuevo como una propuesta mágica de reforma a la ley procesal, sigo descansando en el encarcelamiento preventivo y eso resuelve los males sociales. El informe, la conclusión del informe del Senado sobre el caso Candela muestra, por el contrario, dónde están los núcleos problemáticos y muy graves de la provincia de Buenos Aires, que son los que están generando también, en algunos casos, la propia violencia las preocupaciones que tienen quienes vivimos o transitamos por la provincia de Buenos Aires, y también están mostrando las graves dificultades que tiene el sistema de investigación criminal en la provincia. ¿Qué quiere decir? El informe muestra, por un lado, que la investigación de Candela se desvió para no investigar la relación que hay o que había entre algunos funcionarios de la policía bonaerense con estructuras de criminalidad vinculadas al narcotráfico. Esto es uno de los puntos para nosotros de fondo que hay que discutir en la provincia, respecto a que la policía bonaerense en muchos de los casos es el problema sobre el que hay que trabajar, o uno de los problemas sobre los que hay que trabajar, y por el otro lado también la discusión de que las políticas de seguridad tienen que estar muy enfocadas, entre otras cosas, no únicamente, pero sí muy importante, a trabajar sobre las redes, las estructuras de ilegalidad o de criminalidad, que son las que generan más violencia, o en todo caso son las que generan los hechos, y que después políticas como la de limitar las excarcelaciones lo único que hacen es trabajar sobre los eslabones más débiles de esas cadenas, pero nunca se avanza sobre los problemas de fondo. Entonces, lo que le quisimos hacer notar a los legisladores un poco era este contrapunto sobre las opciones de política criminal. Sostengo al jefe de policía, sostengo al ministro con las políticas que se vienen impulsando y con los graves problemas que hay en la provincia de Buenos Aires en relación con la policía bonaerense y las redes de criminalidad, e impulso nuevamente reformas legislativas que no van a generar ningún resultado en términos de política de seguridad, y sí van a generar muchos problemas, además de que es claramente inconstitucional, va a generar problemas vinculados con el hacinamiento carcelario, que ya es un problema grave en la provincia de Buenos Aires, y además le va a dar más herramientas a la policía para hacer para reproducir prácticas que también ya se vienen denunciando, que tienen que ver con detenciones arbitrarias, armado de causas, plantado de armas, etcétera. O sea, claramente es un proyecto que va en la dirección contraria a la que nosotros venimos proponiendo para que se profundice una política democrática de seguridad. Claro, lo que parecería, Paula, es que va en la dirección de recaer nuevamente en la mano dura, ¿no? Bueno, claro, o sea, nuevamente vuelve a optar por reformar el Código Procesal Penal para endurecerlo y para limitar las excarcelaciones. Hay como cierto fetichismo también en la idea de la prisión preventiva y de las excarcelaciones, y que las razones de todos los males y de todos los crímenes tienen que ver con la liberación de personas que deberían estar encarceladas. Y el informe Candela muestra que los problemas de fondo en la provincia y la necesidad de que se impulsen políticas distintas pasa por otro lado. El informe muestra también las gravísimas deficiencias del Ministerio Público Fiscal de la provincia, cómo delega las investigaciones de tanta envergadura, con tantas miradas que se están posando sobre la investigación en la policía bonaerense, en este caso en los altos mandos de la policía bonaerense. El informe es muy duro con la justicia provincial, muy duro, y de hecho, bueno, recomienda que se inicien los sumarios y los juris respectivos para analizar la actuación de los jueces, del juez y del fiscal en este caso. Ahí estamos esperando a ver cómo va a reaccionar. La Corte ya reaccionó, el presidente de la Corte ya reaccionó impulsando el sumario contra el juez, y estamos esperando a ver cómo va a reaccionar la Procuradora General Fallo. Muy bien, doctora Paula Lisbalski, directora del programa Justicia Democrática del CELS, muchísimas gracias por este aporte. No, muchas gracias a usted. La Defensoría de Posadas exige que instalen máquinas expendedoras de boletos. El defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, Marcelo Bairo, le pidió a la Subsecretaría de Transportes, intendentes del área metropolitana y a las propias empresas de transporte de colectivos urbanos la implementación del sistema de máquinas expendedoras de boletos. Con este pedido se busca darle mayor transparencia al sistema y comodidad a los pasajeros, además de poder conocer puntualmente el número de personas transportadas.